Muchas gracias al doctor Adolfo, y vamos a invitar al doctor Mari Shiki, que el Colegio de la Frontera Sur, que nos acompañe, por favor, a exponer. Bueno, deseo agradecer primero la invitación a este foro, y creo que muchas de las cosas que pensaba pasar en esta plática ya se han mencionado, como fue parte del panorama general de vegetación que dio la doctora Khan, y también probablemente de los que me han antecedido van a encontrar imágenes que probablemente sacamos del mismo sitio. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros oímos la palabra Chimalapa, generalmente también pensamos lo que es la selva Zoque. Probablemente la selva Zoque no ha sido una, no es un solo, no ha sido un grupo, un pequeño fracción de tierra, sino no ha sido dividida en base a municipios, a estados, o sea que la comunidad como tal, la selva, es una integración general donde se comparten varios tipos de vegetación. Aquí tengo algunos datos, que la superficie aproximada es de 8.200 kilómetros cuadrados, de los cuales los Chimalapas, que es en el estado de Oaxaca, comprende un 62%, el Uxpanapa en Veracruz el 31%, el Ocote en Chiapas el 6.1%. La que sigue, por favor. Dentro de la selva Zoque, como les comentaba que voy a seguir platicando, se estima que hay aproximadamente 3.800 especies de plantas vasculares, y para tener cierta idea de esta diversidad de esta región, estoy poniendo datos aproximados, que en el estado de Veracruz hay aproximadamente 7.500 ejemplares, de especies, perdón, Oaxaca con 8.000 especies y Chiapas con 9.000 especies. La que sigue, por favor. Esta zona es de gran importancia por su extensión, que está bien conservada en comparación de la selva lacandona, de ser una de las selvas tropicales en México con mayor biodiversidad por su hábitat edáfico y climático. Y además es un centro de diversidad vegetal y donde se concentra un gran número de especies endémicas. La que sigue, por favor. Como les comentaba, los Chimalapas presentan una zona mejor conservada que la zona de Uxpanapa, y las colinas y bosques riparios de Uxpanapa se siguen extendiendo en la parte de Chimalapa. O sea, no es un solo, no son partes fragmentadas, sino es un completo, un todo, en donde están lo que llamamos selva Zoque. Y el Olocote, la selva de Olocote, parece ser la parte más seca dentro de este gran selva, del selva Zoque, ya que hemos encontrado algunas especies típicas de Uxpanapa, de las zonas kársticas, o sea, las partes más secas, también las encontramos en el Ocote, o sea que anteriormente se reportaban especies endémicas de Uxpanapa, y también hay algunas que se extienden hasta esta parte del Ocote. La que sigue, por favor. Las selvas tropicales de Chimalapa son similares a las selvas de los cerros de Uxpanapa, y comparten muchas de sus especies endémicas. Esto quiere decir que muchas, las partes más bajas de Uxpanapa, o las partes montañosas de Uxpanapa, tienen especies similares con las partes bajas de Chimalapa. O sea, hay un continuo en esta selva Zoque. Los bosques montaños incluyen muchas especies presentes también con lo que es la Sierra de Juárez al norte de Oaxaca, y con los bosques de neblina de Chiapas. La que sigue, por favor. Dentro de vegetación podemos considerar, incluyendo tanto lo que sería Chimalapa, Uxpanapa, El Ocote, las selvas tropicales perennifolias y superennifolias. Esto quiere decir que no solamente son las especies o los tipos de vegetación que vamos a encontrar, sino son algunas de ellas. Generalmente estas selvas se distribuyen en tierras bajas y montañosas del Uxpanapa, el norte de Chimalapa y una gran parte del Ocote. Y generalmente van a variar, o la composición florística va a variar de acuerdo al sustrato en el que se encuentran. En esta podemos encontrar suelos kársticos, que generalmente el dosel de los árboles es de 25 a 35 metros, en las zonas más secas que la región occidental, y gran parte del Ocote, incluyendo la Sierra 20 Casas, que es también suelos kársticos, y suelos aluviales, que es la zona central de Uxmalpa. También encontramos bosques de galería, generalmente compuesta por especies de ficus y de ocotea, que es una lauracea. La que sigue, por favor. En las partes bajas del valle de la que forma el río Corte, a aproximadamente 600 metros de altitud, hay una mezcla única en México que está compuesta por bosques de encino, bosques de pino, que generalmente son comunidades más templadas, bosques tropicales lluviosos y bosque tropical deshido, condimentos de bosque mesófilo de montaña. O sea que existe una mezcla de los componentes neárticos y neotropicales en este tipo de comunidad que es en los valles del río Corte. La que sigue, por favor. En esta, digamos, en las, los grandes, hay muchos ríos que cruzan estas regiones, en los cuales hay pequeñas manchones de vegetación jerófila, compuesta por agave, carnea, yuca, y las selvas bajas caducifolias, que es en las vertientes más hacia el Pacífico. Del lado sur de la Sierra Atravesada encontramos las selvas bajas caducifolias y en el sur del Ocote. La que sigue, por favor. Otra comunidad que también mencionaron anteriormente son las comunidades o tipos de vegetaciones de zonas templadas o condiciones templadas, como son los bosques de neblina en la Sierra Tres Picos y en la Sierra Atravesada. Encontramos una serie de géneros, bueno, le puse algunos géneros, aunque ahorita no es muy importante mencionarlos. La que sigue, por favor. En particular, la mayoría de la información fue obtenida de algunos trabajos y de estar trabajando con el doctor Wen. En particular, he estado más trabajando en una comunidad muy pequeña que pertenece a lo que llamarían un selva baja perennifolia, elfin forest, bosques de neblina, bosques chaparros, tiene varios nombres, ¿no? Se encuentra generalmente en la cresta de la Sierra Tres Picos y en algunos picos de la Sierra Atravesada. Otro tipo de comunidad son los bosques de pino, compuestos por pinos o carpa, varias especies de pinos, y que se encuentran en las partes bajas del este de Sierra Atravesada. La que sigue, por favor. Dentro de los endemismos de la flora de esta región de la selva Soque, encontramos que existen un gran número de endemismos de la flora de Uxmalpa y norte de Chiapas. Como comentaba, es una región que puede ser un continuo entre estas gran región, por eso es que comparte muchas de estas especies. Y además, Uxmalpa es el centro más importante de endemismo, que se han reportado aproximadamente 36 especies de los árboles del dosel. O sea, no estamos incluyendo todas las especies que pueden existir en la selva Soque, sino solamente las de los árboles del dosel. Y varios géneros y una familia son conocidas únicamente de la región, o sea que son también endémicas. La que sigue, por favor. Les comentaba acerca de la selva baja perennifolia, que he estado más trabajando, o trabajé más en estas comunidades, que son bosques bajos de estatura con árboles achaparrados, que raramente exceden los 12 metros de altura, y generalmente son árboles retorcidos que crecen en forma densa. Y están generalmente, o se piensa que por el efecto de los vientos, de la presencia de neblina constantemente o gran parte del año, permite que se crezca, que no crezca o no permite que crezca más este tipo de especies que crecen en esta comunidad. Y generalmente se presentan en la cima de los cerros, en las ondas tropicales. La que sigue, por favor. En este tipo de comunidad se trabajó en lo que llamamos el Cerro Salomón, que eran dos comunidades de baja estatura o selva baja perennifolia, que ocupaba 3.300 metros cuadrados, en el municipio de San Miguel Chimalapa, a una altitud de 1.700 y de 1.950 metros. Son dos imágenes de las dos comunidades, que se puede ver que son comunidades un poco densas, con árboles muy pequeños, muy juntos, y la otra cubiertas por muchas especies de briofitas. La que sigue, por favor. Estas comunidades, las selvas bajas perennifolias, selva baja perennifolia, se distribuyen principalmente en la zona circuncaribea, o sea, en la parte del norte de Sudamérica, la parte del Caribe y algunas regiones de Centroamérica y el sureste de México. En particular, en México se distribuye en la Sierra de los Tuxtlas, en Veracruz, en las laderas de la Serranía Abrupta del Declive Septentrional del Macizo Central y la Sierra Madre de Chiapas, la Sierra de Juárez en la y en la región de los Chimalapas, en Oaxaca. La que sigue, por favor. En este trabajo se encontraron 122 especies en 38 familias, dentro de ellas 11 son no vasculares y 111 vasculares. De las especies más, de los grupos más abundantes son las orquídeas, con 25 especies de las 111, y que es el 27% de las, del total. Y las ericáceas y bromeliáceas, que es del 10%. Si nos fijamos, es más bien especies epífitas, que permite que al estar tanto en los árboles como en el suelo que está cubierto de pirofitas, permite un adaptar o permite que ciertas especies de epífitas puedan crecer. Y también encontramos dos especies de especies endémicas como es Cinnamomum constinium y Rhamnus buenti. La que sigue, por favor. Dentro de este grupo encontramos 11 especies que tienen su límite norte de distribución en el Cerro Salomón, o sea que más allá del Cerro Salomón o de los Chimalapas no se distribuye, sino es su límite. Y florísticamente ambas selvas están formadas por especies de amplia distribución, con excepción de estas dos 11 especies, y que llegan a especies de, que antes su composición llegan por otros tipos de comunidades a dispersión de corta o larga distancia. Creo que eso. Nada más quería comentarles que que Beto, Humberto Hernández, estuvo también trabajando conmigo en el Ocote, y el doctor Wen estuvo, le dedicó algunas especies por su trabajo que hizo en los Chimalapas.